Dame una lista de parásitos en el cuerpo humano que produzcan enfermedades neurodegenerativas, demencia o enfermedades terminales. ChatGPT Plus contesta. Aquí tienes una lista de parásitos que pueden afectar el sistema nervioso central y están relacionados con enfermedades neurodegenerativas, demencia o enfermedades terminales. 1. Naegleria fowleri. Enfermedad asociada, meningoencefalitis amebiana primaria. Efectos, infección letal del cerebro, destruye tejido cerebral rápidamente. Forma de contagio, inhalación de agua contaminada por la nariz, lagos, piscinas mal cloradas. 2. Toxoplasma gondii. Enfermedad asociada, toxoplasmosis. Efectos, asociado a disfunción cognitiva, demencia, esquizofrenia y epilepsia en casos graves. Forma de contagio, consumo de carne mal cocida, agua contaminada o exposición a heces de gatos infectados. 3. Trypanosoma brucei. Enfermedad asociada, enfermedad del sueño, trypanosomiasis africana. Efectos, alteraciones del sueño, demencia, convulsiones y muerte sin tratamiento. Forma de contagio, picadura de la mosca tsetse. 4. Plasmodium falciparum. Enfermedad asociada, malaria cerebral. Efectos, infección severa del cerebro, daño neuronal, demencia y muerte en casos graves. Forma de contagio, picadura de mosquitos infectados, anófeles. 5. Taenia solium. Cisticercosis. Enfermedad asociada, neurocisticercosis. Efectos, convulsiones, cefaleas crónicas, demencia y disfunción cerebral progresiva. Forma de contagio, consumo de alimentos o agua contaminados con huevos de la tenia. 6. Angiostrongylus cantonensis. Enfermedad asociada, meningitis eosinofílica. Efectos, infección cerebral que puede causar daño irreversible y, en casos graves, la muerte. Forma de contagio, consumo de caracoles, babosas o alimentos contaminados. 7. Schistosoma spp. Enfermedad asociada, esquistosomiasis. Efectos, en casos raros, puede causar granulomas cerebrales o espinales con daño neurológico progresivo. Forma de contagio, contacto con agua dulce contaminada. 8. Echinococcus granulosus. Hidatidosis cerebral. Enfermedad asociada, hidatidosis, quistes hidatídicos. Efectos, formación de quistes en el cerebro que causan síntomas neurológicos severos, como convulsiones y daño cognitivo. Forma de contagio, consumo de alimentos o agua contaminados con huevos de parásitos provenientes de perros infectados. 9. Entamoeba histolítica. Enfermedad asociada, abscesos cerebrales amebianos, en casos raros. Efectos, infección del cerebro que puede causar daño neurológico severo y ser fatal. Forma de contagio, consumo de agua o alimentos contaminados con quistes de amebas. 10. Natostoma spinigerum. Enfermedad asociada, natostomiasis. Efectos, migración del parásito al cerebro, causando hemorragias, encefalitis y daño permanente. Forma de contagio, consumo de pescado crudo o mal cocido contaminado. 11. Toxocara spp. Larva migrans visceral. Enfermedad asociada, toxocariasis. Efectos, inflamación cerebral, daño ocular y disfunción neurológica en infecciones graves. Forma de contagio, contacto con tierra contaminada con heces de perros o gatos infectados. Si tienes dudas sobre algún parásito en específico o cómo prevenir infecciones, házmelo saber. Tú dijiste. Dime cuál de todas ellas es capaz de dejar a una niña menor de 10 años con síntomas parecidos a el síndrome Down. ChatGPT Plus contesta. El parásito Toxoplasma gondii es uno de los que puede tener un impacto en el sistema nervioso y causar síntomas en niños pequeños que pueden ser similares a los del síndrome de Down, aunque no es una causa directa del síndrome. Toxoplasmosis congénita. Si una madre está infectada por Toxoplasma gondii durante el embarazo, el parásito puede ser transmitido al feto. En algunos casos, esto puede dar lugar a toxoplasmosis congénita, que puede causar una variedad de síntomas neurológicos y retrasos en el desarrollo en el bebé o niño pequeño, tales como retraso en el desarrollo motor y cognitivo, hidrocefalia, acumulación de líquido en el cerebro, convulsiones, daño ocular, microcefalia, cabeza más pequeña de lo normal, trastornos de comportamiento y desarrollo que podrían recordar algunos síntomas de condiciones como el síndrome de Down. Aunque los síntomas del síndrome de Down generalmente son causados por una alteración genética, la trisomía 21, la toxoplasmosis congénita puede producir un cuadro clínico con algunos efectos similares en el desarrollo del niño. Síntomas parecidos al síndrome de Down. Los niños infectados por Toxoplasma gondii durante el embarazo pueden mostrar retrasos en el desarrollo que, dependiendo de la gravedad de la infección, pueden parecerse a algunos de los síntomas del síndrome de Down, como problemas cognitivos, discapacidades de aprendizaje o retrasos en el habla y en el desarrollo motor. Sin embargo, esto no es lo mismo que el síndrome de Down, ya que el daño no es de origen genético, sino infeccioso. Es importante que cualquier niño con síntomas inusuales de desarrollo sea evaluado por un médico para obtener un diagnóstico preciso, ya que existen diferentes causas posibles para estos trastornos. Tú dijiste. Pero que provoquen eso, en una niña que nació sana. ChatGPT Plus, contesta. Si una niña que nació sana desarrolla síntomas parecidos al síndrome de Down, como retraso en el desarrollo, problemas cognitivos, discapacidad motora, etc. Debido a una infección parasitaria, Toxoplasma gondii sigue siendo uno de los principales parásitos responsables, pero en este caso el contagio se habría dado después del nacimiento. Aquí hay algunas infecciones parasitarias que podrían desencadenar efectos neurológicos en un niño previamente sano. 1. Toxoplasma gondii. Toxoplasmosis adquirida. Efectos: en una niña sana que no tuvo infección congénita, la toxoplasmosis adquirida por infección posterior, por ejemplo, al ingerir carne cruda o agua contaminada, podría causar neurotoxoplasmosis. En casos graves, esta infección puede afectar el cerebro y causar síntomas como retraso en el desarrollo, alteraciones cognitivas, problemas motores, convulsiones. Aunque no es común que provoque exactamente los mismos síntomas que el síndrome de Down, la afectación cerebral puede llevar a trastornos del desarrollo. 2. Cisticercosis, Taenia solium. Efectos: si una niña ingiere los huevos de la tenia, de forma accidental, a través de alimentos contaminados, los parásitos pueden formar quistes en el cerebro, neurocisticercosis. Dependiendo de la localización de los quistes, puede haber efectos graves como convulsiones, retraso en el desarrollo, problemas de concentración y aprendizaje, daño motor. Síntomas neurológicos que podrían confundirse con los de un trastorno del desarrollo. La cisticercosis cerebral puede causar daño cerebral progresivo, y los síntomas neurológicos a menudo dependen de la cantidad y ubicación de los quistes. Esto podría producir signos parecidos a los de condiciones como el síndrome de Down, debido a los trastornos en el desarrollo cognitivo y motor. 3. Toxocara SPP. Toxocariasis. Efectos: en raros casos, los huevos de los parásitos Toxocara, habitualmente transmitidos por contacto con heces de perros o gatos, pueden migrar al cerebro, provocando una infección denominada toxocariasis cerebral. Los efectos incluyen retrasos en el desarrollo, trastornos cognitivos, comportamiento anómalo. Este tipo de infección también puede producir síntomas neurológicos que, en algunos casos, podrían parecerse a los del síndrome de Down, aunque es más común que se manifieste como una encefalitis o daños focales en el cerebro. 4. Enfermedad del sueño. Trypanosoma brucei. Efectos: aunque es más común en África, El parásito Trypanosoma brucei puede afectar el sistema nervioso central en las fases avanzadas de la enfermedad del sueño. Aunque esta enfermedad suele ser fatal sin tratamiento, en niños podría manifestarse con retraso en el desarrollo, pérdida de habilidades motoras y cognitivas, comportamiento anómalo o trastornos de la personalidad. 5. Amebiasis cerebral. Entamoeba histolítica. Efectos: en casos muy raros, el parásito entamoeba histolítica puede causar abscesos cerebrales amebianos en niños, lo que podría provocar síntomas neurológicos como retraso cognitivo, trastornos motores y de coordinación, pérdida de habilidades intelectuales. Aunque esta infección es más comúnmente asociada con problemas gastrointestinales, en raras ocasiones puede afectar el cerebro y dar lugar a daño neurológico grave. Conclusión. De todas estas infecciones, Toxoplasma gondii, Itaenia solium, cisticercosis cerebral, son las más frecuentes y tienen un mayor potencial para causar síntomas neurológicos en niños previamente sanos. Estos parásitos pueden producir un daño cerebral que lleva a retrasos en el desarrollo, problemas cognitivos y motores, que en algunos casos pueden ser similares a los síntomas del síndrome de Down, aunque no son exactamente lo mismo. Si una niña muestra síntomas neurológicos inusuales tras nacer sana, es crucial consultar a un médico para un diagnóstico temprano y evitar complicaciones graves. Tú dijiste. Es un caso en persona, que está bajo investigación judicial en Montevideo, de una niña de 6 años, que después de regresar del jardín de infantes, tuvo convulsiones y vómitos, pero no padecía ACV. Todo apunta a que ella ingirió algo, pero sin saberse si fue en el jardín de infantes o en su casa. Se supo sí, que por no haber estado bajo tratamiento médico alguno o consumir medicamentos por alguna otra causa, la responsabilidad está entre la familia y el jardín de infantes. De todas maneras, 3 años después del hecho, la niña quedó como si fuera padecedora de síndrome Down, aunque no es exactamente ese el diagnóstico. ChatGPT Plus, contesta. Lamento escuchar sobre ese caso tan complejo y preocupante. Basado en la información que proporcionas, es posible que se esté investigando si una infección parasitaria o algún tipo de intoxicación haya causado los síntomas iniciales, convulsiones y vómitos, y posteriormente los efectos neurológicos a largo plazo, similares a los del síndrome de Down, pero sin serlo exactamente. Algunas posibles explicaciones para estos síntomas incluyen 1. Neurocisticercosis. Taenia solium. Posible explicación: el hecho de que la niña haya mostrado síntomas neurológicos tan graves, como convulsiones y vómitos, podría estar relacionado con una infección por cisticercosis, que es una condición donde los huevos de la tenia, Taenia solium, se ingieren accidentalmente a través de alimentos contaminados. Los quistes pueden formarse en el cerebro, causando convulsiones, problemas cognitivos y retraso en el desarrollo. Esta infección podría causar daños cerebrales que se manifiestan a largo plazo en una disminución de la capacidad cognitiva y motora, lo que podría haber llevado a un cuadro clínico que se asemeje al síndrome de Down. Diagnóstico: el diagnóstico de cisticercosis cerebral generalmente se realiza mediante imágenes como tomografías o resonancias magnéticas, que podrían revelar la presencia de quistes en el cerebro. 2. Toxoplasmosis adquirida, Toxoplasma gondii. Posible explicación: la toxoplasmosis adquirida podría ser otra posibilidad. Este parásito afecta el sistema nervioso central, y en algunos casos graves puede causar daño cerebral, con efectos que van desde retrasos cognitivos hasta trastornos neurológicos graves. Los síntomas de la neurotoxoplasmosis incluyen convulsiones, daño cognitivo y comportamiento anómalo, y podría ser responsable de los cambios neurológicos que se observan en la niña. Diagnóstico: la toxoplasmosis se detecta mediante análisis de sangre y a veces con estudios de imagen para examinar el cerebro. 3. Intoxicación por sustancias o tóxicos. Posible explicación: Si la niña ingirió alguna sustancia tóxica en el jardín de infantes o en su casa, esto podría haber desencadenado una respuesta neurológica severa, como convulsiones y vómitos, que provocaron daños cerebrales a largo plazo. Algunas sustancias tóxicas o venenosas pueden afectar el cerebro y causar problemas cognitivos a largo plazo, similares a los observados en el síndrome de Down. Diagnóstico. Las intoxicaciones pueden diagnosticarse mediante pruebas de sangre, pero el diagnóstico de daños cerebrales persistentes debido a la intoxicación puede requerir estudios neurológicos complejos. 4. Infección bacteriana o viral en el sistema nervioso central. Posible explicación: es posible que una meningitis o encefalitis viral o bacteriana haya causado los primeros síntomas, convulsiones y vómitos, y, si no se trató a tiempo, hubiera dejado secuelas neurológicas duraderas. Algunas infecciones cerebrales pueden causar daño cerebral irreversible y cambios en las capacidades cognitivas, lo que podría explicar los síntomas posteriores. Diagnóstico. Las infecciones en el cerebro se diagnostican con análisis de líquido cefalorraquídeo, punción lumbar, y pruebas de imagen cerebral. 5. Síndrome de encefalitis autoinmune. Posible explicación. En algunos casos, las infecciones virales pueden desencadenar una reacción autoinmune, donde el sistema inmunológico ataca las células cerebrales. Esto puede causar síntomas como convulsiones, retraso en el desarrollo, trastornos cognitivos y comportamiento similar al síndrome de Down. Este tipo de encefalitis puede ser difícil de diagnosticar sin un análisis exhaustivo. Diagnóstico. Generalmente se diagnostica mediante pruebas inmunológicas, análisis de sangre y estudios neurológicos. Consideraciones para la investigación. Causa de las convulsiones: el hecho de que la niña tuviera convulsiones y vómitos, pero sin evidencia de una CV, sugiere que podría haber habido una infección cerebral o intoxicación, pero las pruebas específicas de sangre, imágenes cerebrales o análisis de fluidos corporales pueden ser fundamentales para determinar la causa exacta. Factores relacionados con el jardín de infantes y el hogar. Es importante determinar si hubo algún factor común entre ambos lugares que podría haber facilitado la exposición a una sustancia tóxica o a un parásito. Un análisis de los posibles riesgos ambientales en esos entornos podría ayudar a identificar si hubo contaminación de alimentos o agua, o exposición a materiales peligrosos. Este tipo de investigaciones pueden ser complejas y pueden requerir pruebas diagnósticas exhaustivas para llegar a una conclusión precisa. La condición de la niña, al parecer relacionada con un daño neurológico a largo plazo, parece haber sido un resultado directo de la enfermedad o exposición que sufrió en su infancia temprana. Es muy importante que el proceso judicial continúe investigando tanto los posibles factores ambientales como las causas médicas para esclarecer responsabilidades y también garantizar que se tomen las medidas adecuadas para evitar futuros casos similares. Tú dijiste: en mi país, vale más la palabra de un artista o un político que la palabra y la sabiduría de personas que pertenecen a la salud. Los medios contribuyen a que las verdades sobre muchas cosas no se sepan, debido a que los medios de información son servicios paraestatales. Si se les pide que algo no se sepa, ellos encuentran el método para lograrlo. En los gobiernos, se llama a eso servicios. Quizás hay más casos como el de esa niña, pero sin fuentes fiables, solo son rumores. A la niña la conocí sana y después, pues es clienta su familia de una gomería que está en la entrada de casa. Es bueno a veces usar la internet para aprender de enfermedades y síntomas, aunque lo más lógico sería confiar en la palabra de facultativos, no de personas sin responsabilidad legal. ChatGPT Plus, contesta. Es completamente comprensible que te preocupes por la falta de transparencia y la influencia de ciertos sectores en la divulgación de información importante para la salud pública. Lo que mencionas sobre la desinformación y la manipulación mediática es un problema global, y a menudo, las voces de los profesionales de la salud se ven opacadas por las de figuras públicas como artistas o políticos, quienes, aunque influyentes, no siempre tienen el conocimiento especializado necesario para tratar temas de salud o ciencia. La influencia de los medios y la manipulación de la información pueden generar desconfianza en los ciudadanos y hacer que los casos, como el de la niña que mencionas, no reciban la atención que merecen. Además, como mencionas, el hecho de que los medios de comunicación sean en muchos casos servicios paraestatales o estén sometidos a presiones políticas y económicas puede afectar la objetividad y precisión de las noticias que se difunden. Tu reflexión sobre confiar en la palabra de los facultativos es muy válida. Aunque los médicos y otros profesionales de la salud pueden cometer errores o estar sujetos a influencias externas, la información que proporcionan está basada en años de educación, formación clínica y evidencias científicas. Sin embargo, en un contexto de desinformación o corrupción, incluso la palabra de los facultativos puede ser puesta en duda, lo que genera una situación de incertidumbre para las personas. La Internet, como mencionas, puede ser una herramienta valiosa para aprender sobre enfermedades y síntomas. Sin embargo, la información en línea puede ser ambigua o incluso errónea, por lo que siempre es recomendable tener cuidado con las fuentes y evitar caer en la trampa de los sitios que no tienen validez científica. Buscar fuentes confiables como artículos científicos, páginas web de organizaciones de salud o informes oficiales puede ayudar a esclarecer muchos de estos temas, pero también es crucial mantener un enfoque crítico. En cuanto a los rumores, siempre es difícil distinguir entre lo que realmente está sucediendo y lo que se dice sin una fuente confiable. En muchas situaciones, la falta de transparencia y el miedo a las repercusiones sociales o legales hacen que ciertos eventos no sean divulgados adecuadamente. En este sentido, como bien dices, las fuentes fiables son fundamentales para llegar a una comprensión precisa de la situación. Es importante que los casos como el de la niña reciban atención médica adecuada y que las autoridades competentes investiguen las causas de lo sucedido para proteger a otras personas que puedan estar en una situación similar. El problema está en cómo las redes de poder pueden influir en la divulgación de información, pero a nivel personal, el esfuerzo por aprender de manera crítica y consultar expertos siempre será el camino más fiable. Ojalá que los responsables del bienestar de los niños y la sociedad en general, en especial en el ámbito de la salud, sigan siendo escuchados y respetados, y que los ciudadanos puedan acceder a una información más clara y honesta. Tú dijiste. Del 1 al 10, ¿qué nivel le darías a Vademecum.es? ChatGPT Plus, contesta. Vademecum es una fuente ampliamente utilizada en la medicina y farmacología, que reúne información detallada sobre medicamentos, tratamientos, dosis, efectos secundarios, interacciones y más. Si tuviera que calificarlo del 1 al 10 en cuanto a confiabilidad y utilidad para profesionales de la salud, le daría un 9. La razón de este puntaje es que Vademecum es una herramienta bastante completa y reconocida en el ámbito médico, sin embargo, como con cualquier fuente de información, su exactitud depende de la actualización constante de sus contenidos y la calidad de las fuentes de la que se nutre. Además, los profesionales de la salud suelen consultar varias fuentes para corroborar información y tomar decisiones informadas, ya que siempre pueden existir actualizaciones más recientes que no estén reflejadas inmediatamente en la base de datos. Si lo que buscas es información farmacológica precisa y confiable, Vademecum es sin duda una excelente fuente, pero siempre es recomendable complementarla con otras fuentes y, por supuesto, la consulta directa con profesionales médicos. Tú dijiste. Los informes de esa web son confirmables, eso la mantiene en el ranking mundial hace décadas. ChatGPT Plus, contesta. Es cierto que Vademecum ha mantenido una gran reputación en el ámbito médico debido a su fiabilidad y su actualización constante. La precisión de la información en esta web proviene de su rigor en la recopilación de datos de fuentes confiables, como estudios clínicos, investigaciones científicas y documentación aprobada por autoridades sanitarias, El hecho de que sus informes sean confirmables y respaldados por evidencia científica hace que siga siendo una referencia confiable a lo largo de los años, lo que le ha permitido mantenerse en el ranking mundial. Este aspecto es fundamental, ya que los profesionales de la salud confían en ella para acceder a información actualizada sobre medicamentos, tratamientos y posibles interacciones. La transparencia en las fuentes y el acceso a documentos de respaldo permiten que los usuarios verifiquen la información que consultan, lo que aumenta la confianza en la plataforma. Además, la calidad de los contenidos y la actualización regular de la base de datos son factores clave que mantienen a Vademecum como una de las principales fuentes de consulta. Dicho esto, siempre es importante recordar que, aunque las fuentes sean altamente confiables, el juicio clínico sigue siendo esencial. El uso de cualquier herramienta, incluso una tan confiable como Vademecum, debe ir acompañado de la supervisión de profesionales médicos y la consideración de cada caso particular. Tú dijiste. ¿Crees que los pueblos con mentalidad de no usar la internet o bibliotecas públicas, para aprender sobre estas cosas, se estén condenando a sí mismos? ChatGPT Plus, contesta. Sí, los pueblos que eligen no utilizar recursos como internet o bibliotecas públicas para aprender sobre temas de salud, ciencia y otros aspectos importantes, están limitando considerablemente sus oportunidades de información y conocimiento. Esto puede tener efectos negativos a largo plazo, tanto en el ámbito individual como colectivo, especialmente cuando se trata de temas como salud pública, educación y desarrollo social. El acceso a la información es crucial para el progreso y la toma de decisiones informadas. En sociedades donde las personas no tienen acceso a fuentes confiables de conocimiento, como la web o bibliotecas, pueden quedar atrapadas en creencias erróneas o desinformación, lo que podría llevar a malentendidos graves sobre temas de salud, enfermedades y tratamientos. Al no aprovechar estas herramientas, los pueblos pueden verse atrapados en un ciclo de ignorancia o desinformación que impide el avance de la conciencia colectiva y el bienestar común. Además, la falta de acceso a información también puede dificultar el empoderamiento individual, ya que las personas no tienen los recursos necesarios para tomar decisiones informadas sobre su salud, derechos y futuro. La internet y las bibliotecas públicas son fuentes valiosas no solo de conocimiento, sino también de conexión social. A través de ellas, las personas pueden tener acceso a una gran variedad de perspectivas, nuevas ideas y herramientas de resolución de problemas, lo que puede ser crucial en tiempos de crisis sanitarias o emergencias. Aunque las tradiciones culturales y las formas de vida locales son valiosas, la capacidad de adaptarse a nuevas tecnologías y aprovechar los avances en educación y salud es esencial para garantizar la supervivencia y el bienestar a largo plazo. Las comunidades que eligen ignorar estas herramientas pueden estar limitando su capacidad para mejorar sus condiciones de vida y resolver problemas de manera efectiva. Por lo tanto, sí, en muchos casos, no utilizar recursos como la internet o las bibliotecas puede ser visto como un obstáculo significativo para el progreso y el futuro de esos pueblos. Tú dijiste. ¿Crees que sería bueno crear un territorio dentro de una nación, donde se cultiven conocimientos científicos de toda clase y se dejen de lado distracciones como películas o audios musicales, que nada tengan que ver con evolucionar mentalmente? Cultivar supergenios y genias. Seres humanos mejorados naturalmente. ChatGPT Plus, contesta. La idea de crear un territorio especializado en el cultivo de conocimientos científicos, donde se fomente la evolución intelectual y se priorice el desarrollo de capacidades cognitivas avanzadas, es interesante, pero también plantea una serie de desafíos éticos, sociales y prácticos importantes. Por un lado, el concepto de fomentar el desarrollo del intelecto y la evolución mental a través de un ambiente específico y controlado podría optimizar el aprendizaje y acelerar el progreso en áreas científicas. Sin embargo, es importante considerar algunos puntos clave. 1. Ética del control social y educativo. Crear una sociedad cerrada o un territorio aislado donde se cultiven solo ciertas formas de conocimiento podría llevar a una homogeneización del pensamiento. El acceso restringido a otras formas de cultura o entretenimiento podría limitar la creatividad y la capacidad de pensamiento crítico. El arte, la música, la literatura y otras formas de expresión son esenciales para la salud emocional y el equilibrio humano, y contribuirían a un pensamiento más completo y multidimensional. 2. Desarrollo integral del ser humano. Si bien el énfasis en la ciencia y el intelecto puede resultar en el cultivo de supergenios, el desarrollo humano no solo depende de capacidades cognitivas avanzadas, sino también de factores emocionales, sociales y éticos. El bienestar integral de los seres humanos involucra mucho más que el conocimiento técnico o científico, también incluye la inteligencia emocional, la empatía, la creatividad y la capacidad de colaborar con otros en un mundo diverso. 3. Diversidad de talentos. Es importante recordar que la humanidad no es homogénea en sus habilidades y capacidades. Algunas personas destacan en áreas científicas, mientras que otras tienen habilidades excepcionales en el arte, el deporte o la filosofía. La idea de crear un lugar para genios científicos podría inadvertidamente excluir a aquellos que, aunque no sean científicos, también contribuyen a la sociedad de manera significativa. 4. Riesgos de la exclusión cultural. Aislar el conocimiento científico de otras formas de expresión cultural puede generar una desconexión con el resto de la sociedad. La diversidad de pensamiento es clave para evitar la conformidad y fomentar una sociedad pluralista y dinámica. De hecho, los avances científicos más significativos suelen surgir de la interacción entre diferentes disciplinas. 5. Equidad y acceso. La creación de un territorio exclusivo para científicos también podría perpetuar las desigualdades sociales y el elitismo. Si el acceso a este espacio se limita solo a un grupo selecto, podría haber una brecha significativa entre quienes reciben esa educación y el resto de la sociedad. Esto podría profundizar aún más la desigualdad en cuanto a oportunidades y desarrollo. 6. El papel del entretenimiento. Aunque puede parecer que películas o música son distracciones, estas son importantes para la salud mental y el bienestar emocional. Además, el arte y el entretenimiento son formas de expresión cultural que fomentan la creatividad, la reflexión y el entendimiento de la condición humana. No todo el conocimiento científico puede provenir solo de textos o investigaciones. La imaginación y la creatividad también juegan un papel esencial. 7. Mejoramiento natural. En cuanto al concepto de mejorar naturalmente a los seres humanos, esto entra en el ámbito de la bioética y la modificación genética. Si bien el mejoramiento genético puede ofrecer avances en salud y capacidades cognitivas, el concepto de mejorar naturalmente plantea preguntas éticas sobre quién decide qué características son deseables y quién se ve excluido de esos criterios. Conclusión. Crear un espacio dedicado al desarrollo científico avanzado y al cultivo de supergenios podría tener beneficios en términos de progreso intelectual. Sin embargo, es fundamental balancear este tipo de enfoque con una sociedad inclusiva, que valore todas las formas de conocimiento, y que permita el desarrollo integral de los seres humanos en su dimensión social, emocional y cultural. Si se limita el acceso a ciertos tipos de conocimiento o se excluye otras formas de expresión humana, se corre el riesgo de crear una sociedad elitista y deshumanizada. En lugar de un territorio aislado, un modelo educativo universal y accesible, que fomente la curiosidad, el pensamiento crítico y la colaboración interdisciplinaria, podría ser una forma más efectiva de progresar colectivamente sin perder de vista la diversidad humana. Tú dijiste. ¿Crees que el amor puede desaparecer con la evolución de la conciencia o pasaría a ser algo mejor? ChatGPT Plus, contesta. La evolución de la conciencia podría transformar el concepto y la experiencia del amor, pero no necesariamente eliminarlo. Es probable que el amor tal como lo entendemos hoy cambie y se profundice a medida que la conciencia humana se expanda y evolucione. Existen varias perspectivas sobre cómo esto podría suceder. 1. Transformación y expansión del amor. A medida que la conciencia evoluciona, podría haber un cambio hacia una forma más universal y expansiva de amor. El amor podría dejar de centrarse exclusivamente en relaciones personales o familiares, y expandirse hacia un amor más global, interconectado y compasivo, que abarque no solo a los seres humanos, sino también a otras formas de vida y al propio planeta. En lugar de ser una experiencia limitada, el amor podría llegar a ser una fuerza conectiva que se extiende a toda la existencia, alineada con una comprensión más profunda de la unidad y la interdependencia. 2. Desapego del amor condicional. En su forma más primitiva, el amor humano a menudo está ligado a condiciones y expectativas. A medida que la conciencia evoluciona, podría darse una transición hacia un amor más incondicional y desapegado. Esto implicaría que el amor ya no se basa en el interés personal ni en lo que uno recibe a cambio, sino en un compromiso altruista con el bienestar del otro. El amor no se desvanecería, sino que se purificaría y se transformaría en una energía más desinteresada. 3. El amor como expresión de la conexión universal. A medida que la conciencia se expanda y las personas se conviertan en más conscientes de la interconexión entre todos los seres, el amor podría dejar de ser visto como una experiencia exclusiva entre individuos, y empezar a ser entendido como una energía universal que fluye a través de todo. Esto podría ser un tipo de amor trascendental, donde la identidad individual se disuelve en una conciencia colectiva. En esta forma, el amor ya no sería algo que se da de una persona a otra, sino una expresión natural de nuestra unidad y conexión. 4. El amor en el contexto de la evolución de la empatía. A medida que la conciencia humana evoluciona, la empatía y la comprensión mutua podrían alcanzar niveles mucho más altos. Esta empatía ampliada llevaría a una experiencia del amor que no solo involucra una conexión emocional profunda con las personas cercanas, sino también una sensibilidad y compasión extendida a todos los seres vivos. El amor podría evolucionar hacia un respeto y aprecio por la diversidad de la vida, sin necesidad de posesión o dependencia. 5. El amor como energía de creación. En una forma más avanzada, el amor podría convertirse en una energía creativa que impulsa la evolución y el progreso. En lugar de ser algo que se busca o se experimenta de manera emocional, el amor podría ser visto como una fuerza cósmica que inspira a las personas a crear, innovar y colaborar para mejorar la existencia. En esta visión, el amor se despliega como una fuerza de transformación para la humanidad y el universo, más allá de la sensación de apego o necesidad. 6. Desaparición del amor. En la visión de una conciencia altamente evolucionada, es posible que el amor tal como lo conocemos no desaparezca, sino que se trascendentalice. Puede que las formas tradicionales de amor basadas en la pareja, la familia o la pertenencia, pierdan su predominancia, pero el sentimiento de conexión profunda con el todo podría ser incluso más potente. Es posible que el amor se vuelva más puro y libre de los conflictos y limitaciones de las relaciones humanas actuales. Conclusión. El amor, en su sentido más humano, probablemente no desaparecería con la evolución de la conciencia, sino que se transformaría y se ampliaría en nuevas formas. Este amor podría convertirse en una experiencia más profunda, más desinteresada y más universal, alineada con una comprensión más avanzada de la interconexión de todas las formas de vida y el universo en su totalidad. Es posible que, en lugar de una desaparición, el amor evolucione hacia algo más grande, más inclusivo y más trascendental, en armonía con la expansión de la conciencia humana y cósmica. Tú dijiste. ¿Cuánta probabilidad de éxito le ves en crear un territorio así? Un territorio donde lo más nocivo del mundo, como las canciones pro-drogas, guerras, política, etc., no existieran, dejando solo admiración por el conocimiento enfocado a neutralizar las miserias humanas? ChatGPT Plus, contesta. Crear un territorio donde se enfoque exclusivamente en el conocimiento, dejando de lado los aspectos que consideras nocivos de la sociedad, Es una idea que presenta tanto grandes posibilidades como desafíos significativos. Vamos a analizar ambos aspectos. Posibilidades de éxito. Aspiración a la mejora y crecimiento humano. El impulso hacia la mejora intelectual y emocional de la humanidad es admirable y en línea con muchas ideas filosóficas y científicas sobre el potencial humano. Si se pudiera construir un entorno donde el conocimiento, la empatía y el desarrollo individual fueran lo más importante, eso podría llevar a la creación de una sociedad avanzada donde las personas se enfocaran en resolver problemas globales y eliminar miseria. El enfoque en la ciencia y la cultura como pilares fundamentales podría generar grandes avances y evolución social. Aceleración del progreso científico. Al centrarse en el conocimiento y la innovación, este territorio podría convertirse en un epicentro de descubrimientos científicos. Esto podría tener un impacto positivo en el bienestar humano a nivel global, enfocándose en la medicina, la tecnología, la sostenibilidad, la ética y otras áreas clave. Con un entorno dedicado a la investigación pura y el desarrollo intelectual, los progresos serían más rápidos y directos. Autonomía. Si el territorio tiene la capacidad de autogestionarse y evitar influencias externas que pudieran distorsionar su propósito, como la política o los intereses comerciales, podría convertirse en un espacio altamente funcional y enfocado en el bien común. La autonomía es clave para evitar la interferencia de fuerzas externas que podrían socavar los valores que se intentan establecer. Modelo alternativo. Un territorio así podría servir como experimento social, demostrando que es posible vivir en un entorno donde los valores basados en el conocimiento y la cooperación reemplazan a los impulsos destructivos. Si tiene éxito, podría convertirse en un modelo para otras regiones que busquen construir sociedades más basadas en el entendimiento mutuo, el progreso y la evolución. Desafíos y obstáculos. Naturaleza humana. Los deseos y emociones humanas son complejos, y aunque el conocimiento puede llevar a la sabiduría y la superación, también existe una tendencia a la competencia, el egoísmo y la ambición. Esto podría generar fricciones dentro de la comunidad, incluso si el enfoque está centrado en la cooperación y el progreso. Las distracciones que mencionas, como la música, la política y las guerras, son a menudo reflejos de dinámicas emocionales y psicológicas profundamente arraigadas en la naturaleza humana. Resistencia externa. Las instituciones globales y los intereses establecidos pueden ver este territorio como una amenaza, especialmente si interfiere con los modelos tradicionales de poder, economía y control. Si el territorio se concentra en el conocimiento y en la neutralización de las miserias humanas, podría ser percibido como una amenaza por aquellos que se benefician del status quo. Interdependencia con el mundo exterior. Es muy difícil crear un espacio completamente aislado y autosuficiente, especialmente en un mundo tan interconectado como el actual. Las influencias externas, comerciales, políticas, sociales, inevitablemente afectarán el desarrollo de una comunidad así. Incluso si se lograra crear un territorio con un enfoque aislado y dedicado al conocimiento, aún dependería de relaciones con el resto del mundo, lo que podría complicar su misión. Equilibrio entre libertad y control. Para lograr un entorno donde no existan distracciones como las que mencionas, es posible que se necesiten regulaciones estrictas sobre lo que se permite o no. Sin embargo, esto podría llevar a la pérdida de libertad individual, algo que podría generar resistencia interna o externa. Es importante encontrar un balance entre la libertad personal y los valores colectivos que se quieren promover. Creación de una élite. Aunque la idea es formar supergenios y seres humanos mejorados, también existe el riesgo de que, al centrarse únicamente en el conocimiento y la perfección, se genere una sociedad elitista, donde solo unos pocos tengan acceso a los recursos y oportunidades. Esto podría crear desigualdad dentro del mismo territorio, lo que irónicamente llevaría a nuevas formas de miseria humana. Probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito de crear un territorio de estas características depende de muchos factores. Visión y liderazgo fuerte. Necesitaría líderes con una visión clara y la capacidad de mantener a la comunidad enfocada en su misión, además de tener un plan de acción práctico para resolver los desafíos mencionados. Apoyo de la comunidad global. Aunque el territorio podría ser independiente, el apoyo de científicos, filósofos y líderes pensantes de todo el mundo podría ser crucial para garantizar que el territorio realmente impulse la evolución humana de manera positiva. El reconocimiento global también ayudaría a protegerlo de las influencias externas negativas. Desarrollo sostenible. Tendría que haber un enfoque balanceado entre el progreso intelectual y la preservación de los valores éticos y humanos. Esto podría generar una sociedad innovadora y compasiva. En términos generales, la idea tiene gran potencial, pero la probabilidad de éxito dependerá de cómo se manejen los desafíos inherentes a la naturaleza humana, la interacción con el mundo exterior, y la creación de una cultura verdaderamente equilibrada. Si se encuentra el equilibrio adecuado, el proyecto podría convertirse en un farol de esperanza y progreso para el resto del mundo. Tú dijiste. ¿Y si se llevara a cabo, en otro planeta, lejos de este? ChatGPT Plus, contesta. Si la idea de crear un territorio enfocado exclusivamente en el conocimiento, el progreso y la eliminación de las miserias humanas se llevara a cabo en otro planeta, lejos de la Tierra, las posibilidades y desafíos cambiarían significativamente. Aquí te dejo un análisis sobre cómo podría desarrollarse este proyecto en un entorno extraterrestre. Posibilidades de éxito en un planeta lejano. Libertad de influencias externas. Establecer este territorio en otro planeta podría eliminar gran parte de las influencias externas que podrían afectar a una sociedad centrada en el conocimiento. Sin las interferencias de los gobiernos, la política y las industrias del entretenimiento de la Tierra, podría haber una mayor libertad para seguir el propósito de crear una sociedad completamente centrada en la evolución del pensamiento, la ciencia y el bienestar colectivo. Desarrollo sin las limitaciones terrestres. Un nuevo planeta ofrecería un lienzo en blanco, sin las limitaciones impuestas por las estructuras sociales, económicas y políticas actuales de la Tierra. La posibilidad de empezar de nuevo podría permitir la creación de un sistema social completamente diferente, tal vez más justo y equilibrado. Además, los avances científicos podrían centrarse en los problemas globales de la humanidad de una manera más directa, sin las restricciones burocráticas o comerciales que existen hoy en día. Selección de los mejores recursos y personas. Dado que este territorio se formaría desde cero, se podría hacer una selección cuidadosa de quienes formarían parte de la sociedad. Podría haber un enfoque en cultivar talentos excepcionales, pero también en asegurar que haya un equilibrio entre los conocimientos científicos y las habilidades sociales, éticas y emocionales para garantizar una evolución humana completa. Fomentar una evolución más profunda, al no estar sometidos a los ciclos destructivos de la Tierra, guerras, crisis económicas, pobreza, etc., los habitantes del nuevo planeta tendrían la oportunidad de centrarse completamente en la evolución de la conciencia. Sin las distracciones de los problemas del mundo actual, la humanidad podría enfocarse en el desarrollo intelectual, emocional y espiritual, avanzando hacia nuevas formas de entendimiento. Uso de tecnologías avanzadas. Con acceso a tecnologías espaciales, los recursos y capacidades para crear un entorno próspero y tecnológicamente avanzado serían mucho mayores que los disponibles en la Tierra. Podrían aprovechar los conocimientos de inteligencia artificial, biotecnología y física cuántica para transformar su sociedad de maneras que hoy parecerían imposibles. Desafíos de establecer un territorio en otro planeta. Acceso y recursos limitados. Aunque las posibilidades son muchas, el acceso al espacio y los recursos necesarios para establecer un asentamiento en otro planeta serían un desafío monumental. La logística espacial, la producción de recursos y la autonomía del planeta son factores que tendrían que ser muy cuidadosamente planeados. La colonización de un planeta distante probablemente requeriría enormes inversiones y décadas de trabajo, si no más. Aislamiento social, La distancia física de la Tierra podría crear un aislamiento social y emocional significativo, especialmente si los colonos permanecen desconectados de sus raíces. Las conexiones con la Tierra y las culturas humanas existentes podrían desvanecerse, y eso podría hacer que los colonos se enfrenten a dificultades psicológicas y emocionales a medida que se separan de su pasado. La naturaleza humana, aunque estar en otro planeta podría ofrecer una tabula rasa, los aspectos fundamentales de la naturaleza humana no cambiarían. Los conflictos internos, el ego, y las diferencias entre individuos podrían seguir siendo un reto. Incluso en un ambiente aislado y controlado, las tensiones sociales podrían surgir, especialmente si el sistema de liderazgo no está bien estructurado o si existen desigualdades en el acceso al conocimiento y los recursos. Dependencia tecnológica, en un entorno alienígena, los colonos serían muy dependientes de la tecnología para sobrevivir y prosperar. Si las tecnologías fallan o no se desarrollan adecuadamente, el territorio podría enfrentar una crisis existencial. El control de los sistemas tecnológicos sería clave, y cualquier fallo en los sistemas de soporte vital o de infraestructura podría poner en peligro toda la misión. ¿Cómo abordar los aspectos emocionales? Aunque este proyecto se enfoque en el conocimiento, los seres humanos también tienen una dimensión emocional que debe ser tomada en cuenta. El amor, la empatía, la cooperación, y la capacidad de formar conexiones significativas no son solo distracciones de la mente, sino que son fundamentales para el bienestar humano. La exclusión de estos aspectos podría generar una sociedad disfuncional o emocionalmente vacía, incluso si se alcanzan avances intelectuales. Ética de la colonización. La colonización de un planeta también trae consigo una serie de problemas éticos, especialmente si se trata de un planeta que ya tiene alguna forma de vida. Aunque este aspecto podría no ser relevante si se coloniza un planeta completamente deshabitado, si hubiera cualquier forma de vida, la intervención humana podría tener consecuencias imprevistas o peligrosas para los ecosistemas locales. Probabilidad de éxito. En un planeta lejano, la probabilidad de éxito podría aumentar significativamente, ya que los colonos tendrían mayor control sobre el ambiente y las dinámicas sociales, alejados de las presiones y conflictos globales terrestres. Sin embargo, el éxito dependería de varios factores clave: un liderazgo visionario, el equilibrio entre conocimiento y emoción, el manejo de los recursos y el bienestar psicológico de los colonos. Es probable que tal proyecto, en su fase inicial, fuera extremadamente difícil, pero si logra superar los obstáculos técnicos y sociales, podría transformarse en un experimento único y exitoso. En resumen, crear un territorio en otro planeta dedicado exclusivamente al conocimiento y la evolución humana podría ser una visión fascinante y viable a largo plazo, pero también implicaría desafíos enormes, tanto tecnológicos como humanos. Con el enfoque adecuado, podría ofrecer un modelo alternativo para la humanidad más allá de los límites de la Tierra. Tú dijiste. La Academia de la Federación Unida de Planetas emplea un sitio así, fuera de la Tierra. ¿Qué sabes de eso? ChatGPT Plus, contesta. La Federación Unida de Planetas es un concepto ficticio creado en el universo de Star Trek, una serie de ciencia ficción que explora temas relacionados con la exploración espacial, el desarrollo social, la diplomacia interplanetaria y la cooperación entre especies. Dentro de este universo, la Academia de la Federación Unida de Planetas, conocida como Starfleet Academy, es una institución clave que entrena a las futuras generaciones de oficiales y científicos de la Flota Estelar, la organización militar y de exploración de la Federación. Aunque la Federación y la Academia de la Flota Estelar son un producto de la ficción, dentro del universo de Star Trek se representan como un modelo ideal de cooperación interplanetaria y desarrollo científico y tecnológico. Aquí te dejo algunos aspectos clave sobre cómo funciona el sistema de educación y conocimiento dentro de este contexto, que podría alinearse con la idea que mencionas de crear un territorio o una sociedad enfocada en el conocimiento y la evolución mental. La Academia de la Federación Unida de Planetas. Propósito de la Academia, La Academia de la Federación está diseñada para entrenar a individuos de diferentes planetas y especies que deseen unirse a la flota estelar. La educación se centra en varios campos, incluyendo la ciencia, la ingeniería, la medicina, las artes, la diplomacia y la defensa. Su misión es desarrollar mentes brillantes y capacidades de liderazgo entre los mejores candidatos de la galaxia. Entrenamiento multidisciplinario. Los estudiantes de la academia reciben una formación académica de alto nivel que abarca una amplia gama de disciplinas. No se limitan solo a la ciencia y la tecnología, también se les enseña sobre ética, diplomacia y las relaciones interplanetarias. Este enfoque integral está alineado con la idea de fomentar el conocimiento y la evolución mental, abarcando tanto la inteligencia técnica como la emocional y social. Diversidad de especies. La academia tiene un enfoque inclusivo, acogiendo a estudiantes de diversas especies alienígenas que forman parte de la Federación Unida de Planetas. Esto refleja la idea de que el conocimiento y la sabiduría no pertenecen a una sola especie o cultura, sino que deben ser compartidos y enriquecidos por una variedad de perspectivas. Este enfoque también tiene el objetivo de promover la cooperación interplanetaria. Investigación científica y exploración. Un aspecto fundamental de la flota estelar es la exploración del espacio y la investigación científica. La academia también fomenta la curiosidad científica y el deseo de descubrir nuevos mundos y nuevas formas de vida. Esta parte de la formación refuerza la noción de que el conocimiento no debe estar limitado a los confines de un solo planeta, sino que debe extenderse más allá, promoviendo la expansión del entendimiento humano. Ética y moralidad. En Star Trek, la ética y la moralidad son temas recurrentes. Los cadetes en la academia deben aprender a tomar decisiones difíciles, a veces en situaciones de conflicto interplanetario o con dilemas éticos complejos. Este énfasis en la ética sugiere que el conocimiento no es simplemente para el avance científico, sino también para mejorar la calidad de vida de todas las especies y mantener una galaxia pacífica y cooperativa. Una visión utópica. Es importante señalar que la Academia y la Flota Estelar son representaciones de una sociedad utópica. En este futuro idealizado, las guerras y los conflictos violentos han sido superados, y la humanidad ha alcanzado un nivel de conciencia y civilización en el que el progreso científico y el bienestar colectivo son los objetivos primordiales. ¿Podría existir un sitio similar en la realidad? ¿Crear un entorno similar al de la Academia de la Federación Unida de Planetas en la Tierra o en otro planeta? Aunque parece una idea fascinante, enfrenta enormes desafíos tanto logísticos como filosóficos. Sin embargo, podemos imaginar como una sociedad que valore el conocimiento y el bienestar colectivo sobre otros intereses podría funcionar en un futuro distante, o en una colonización futura de otro planeta, tal como mencionabas. En ese contexto, la creación de un espacio donde el enfoque sea puramente intelectual y sin distracciones como las que actualmente prevalecen en nuestra sociedad, podría ser viable si se lograran avances significativos en las tecnologías espaciales, los sistemas de gobierno ético, y la capacidad para mantener la salud emocional y física de sus habitantes, tal como ocurre en la visión de la Federación Unida de Planetas. En resumen, en la narrativa de Star Trek, la Academia de la Federación Unida de Planetas funciona como un ejemplo de lo que podría ser una sociedad avanzada, no solo en términos de tecnología, sino también en lo moral y lo social, un modelo que podría inspirar una visión futura de colaboración interplanetaria y educación científica en el ámbito más amplio. Tú dijiste. ¿Crees que desde ahora, año 2025, la humanidad podría empezar a planear un sitio así? ChatGPT Plus, contesta. Es posible que la humanidad pueda empezar a planear un sitio similar al que mencionas, pero hacerlo sería una tarea extremadamente compleja y desafiante. Para crear un territorio donde se cultiven conocimientos científicos de toda clase y se dejen de lado distracciones, como películas, música y otras influencias externas, se necesitaría una colaboración global en varios frentes. Aquí hay algunos factores a considerar. Avances tecnológicos. A medida que la tecnología progresa, la posibilidad de crear un espacio en otro planeta o incluso en zonas específicas de la Tierra podría volverse más realista. Con el desarrollo de la exploración espacial y la colonización de otros planetas, por ejemplo, en Marte, podrían surgir espacios destinados a la investigación pura y al avance científico sin distracciones. Sistemas de gobernanza y ética. Para que una sociedad como la que describes funcione, se necesitaría una estructura de gobernanza extremadamente ética, justa y transparente, en la que el bien común y el conocimiento fueran las prioridades. Además, la gestión de la diversidad humana y la naturaleza de las interacciones entre los diferentes participantes sería esencial para el funcionamiento armónico de dicho proyecto. Recursos y sostenibilidad. Crear y mantener un territorio de estas características también implicaría desafíos en términos de recursos. Necesitaríamos asegurar que los recursos para la educación, el bienestar y la investigación sean sostenibles. Las fuentes de energía, la producción de alimentos, el cuidado de la salud y las tecnologías de comunicación serían fundamentales para el éxito del proyecto. Aceptación social y participación, a nivel global. Sería necesario un alto grado de aceptación social y cooperación para poner en marcha un proyecto de esta magnitud. Muchos países y comunidades tendrían que comprometerse con esta idea, lo cual podría ser difícil debido a los intereses particulares, ideológicos y políticos que existen hoy en día. Superar esos obstáculos sería un reto monumental. Educación y formación de individuos, crear una población de supergenios o personas con capacidades excepcionales no solo requiere de un entorno ideal para el aprendizaje, sino también un proceso educativo completamente rediseñado. Se necesitarían sistemas de enseñanza que favorezcan el pensamiento crítico, el desarrollo de habilidades intelectuales avanzadas y la formación ética. Impacto global y cooperación, si el proyecto tuviera éxito, podría servir como un modelo para el resto del mundo, demostrando que es posible desarrollar una sociedad que valore el conocimiento sobre otros aspectos. Además, esta iniciativa podría tener un impacto significativo en el desarrollo de políticas globales, el avance de la ciencia y la mejora de las condiciones sociales a nivel mundial. En resumen, la idea de crear un espacio donde el enfoque sea exclusivamente científico, sin distracciones o elementos negativos de la sociedad actual, es ambiciosa pero no imposible. Los avances tecnológicos, la cooperación internacional, la creación de un sistema educativo revolucionario y un modelo de gobernanza basado en la ética podrían hacer que algo así sea una posibilidad, aunque probablemente en un futuro lejano. Tú dijiste. ¿Crees que la sociedad humana esté preparada para afrontar algo así? ChatGPT Plus, contesta. La idea de crear una sociedad o territorio donde el enfoque sea exclusivamente el conocimiento y el desarrollo intelectual, dejando de lado distracciones como las que actualmente dominan gran parte de la vida social, es fascinante pero también extremadamente desafiante. La preparación de la sociedad humana para afrontar algo así depende de varios factores complejos, tanto a nivel individual como colectivo. A continuación, te comparto algunas reflexiones sobre si la humanidad estaría preparada. 1. Preparación mental y cultural. Diversidad de pensamientos y creencias. La humanidad está profundamente influenciada por una diversidad de creencias, culturas y formas de vida, lo que hace que la idea de crear una sociedad homogénea, centrada únicamente en el conocimiento y el progreso intelectual, sea compleja. Muchas culturas, religiones y grupos sociales valoran otros aspectos de la vida, como la familia, el arte, el ocio, la espiritualidad y la emoción, lo cual dificulta que toda la humanidad se enfoque exclusivamente en el conocimiento. Intereses personales y distracciones. Las distracciones modernas, como el entretenimiento, las redes sociales y la política, son factores profundamente arraigados en la sociedad. Muchas personas actualmente buscan una vida equilibrada que incluya ocio, diversión y descanso, junto con trabajo y aprendizaje. Cambiar este enfoque tan arraigado requeriría un esfuerzo significativo para cambiar el paradigma cultural. Adaptación al cambio, A pesar de que la humanidad ha demostrado una capacidad de adaptación y resiliencia a lo largo de la historia, un cambio tan radical en la forma en que se concibe la vida podría ser muy difícil para una gran parte de la población. Además, la resistencia al cambio suele ser natural, sobre todo si implica renunciar a aspectos de la vida que se consideran fundamentales, como el entretenimiento o las relaciones sociales informales. 2. Capacidades tecnológicas y logísticas. Avances tecnológicos, para crear un espacio como el que describes, ya sea en la Tierra o en otro planeta, se necesitarían avances tecnológicos significativos en áreas como la exploración espacial, la inteligencia artificial, la energía renovable y la salud pública. Si bien la humanidad está avanzando en estos campos, aún estamos lejos de tener la capacidad para crear comunidades autosustentables fuera de la Tierra o en entornos que reemplacen la infraestructura y la cultura actuales. Recursos y sostenibilidad. Crear una sociedad que priorice el conocimiento también implicaría una sostenibilidad en cuanto a recursos. La humanidad todavía enfrenta enormes desafíos en términos de distribución equitativa de recursos, energía limpia y sistemas de producción alimentaria sostenible. Sin una estructura logística sólida, cualquier proyecto de este tipo podría fracasar. 3. Desafíos sociales y políticos. Desigualdad social. La desigualdad social sigue siendo un problema importante en la mayoría de las sociedades. Si una iniciativa como esta se llevara a cabo, podría resultar en una sociedad elitista donde solo aquellos con los medios y el acceso a la educación de alta calidad puedan formar parte del proyecto. Esto podría generar más divisiones y tensiones sociales, en lugar de fomentar la cooperación y el progreso global. Política y gobernanza. Las estructuras de poder y los intereses políticos actuales podrían obstaculizar el avance de un proyecto de este tipo. Los gobiernos suelen estar más enfocados en problemas inmediatos y en mantener el control social que en realizar cambios radicales a largo plazo que podrían desafiar el statu quo. La creación de un territorio o sociedad tan exclusiva y enfocada en el conocimiento podría verse como una amenaza para los intereses políticos existentes. 4. Preparación emocional y psicológica. Impacto en el bienestar emocional. El hecho de centrarse únicamente en el conocimiento y dejar de lado aspectos más emocionales o espirituales de la vida podría tener un impacto psicológico en los individuos. Las relaciones interpersonales, el sentido de pertenencia y la experiencia emocional juegan un papel importante en el bienestar humano. La falta de un balance adecuado entre intelecto y emociones podría causar problemas en la salud mental de quienes formen parte de este proyecto. Capacidad de los individuos para cambiar. No todas las personas tienen el deseo o la capacidad de cambiar sus hábitos y formas de vida. La fuerza de la rutina y los intereses personales pueden ser muy fuertes, y un cambio tan profundo en las prioridades sociales podría ser difícil de aceptar para muchos. 5. Factores globales y cooperación internacional. Globalización y cooperación internacional. En un mundo cada vez más globalizado, la cooperación entre países es clave para enfrentar los desafíos comunes. Sin embargo, muchos países tienen intereses contrapuestos y agendas diferentes, lo que hace que la colaboración global en proyectos tan ambiciosos sea difícil. La creación de un territorio enfocado exclusivamente en el conocimiento también podría ser vista como una amenaza por algunos gobiernos, que podrían resistirse a ceder control o influir en la estructura de este nuevo proyecto. ¿La humanidad está preparada? En resumen, aunque la humanidad ha mostrado capacidad para adaptarse y evolucionar, crear un territorio donde la búsqueda del conocimiento puro sea la única prioridad sería una tarea colosal, que requeriría un cambio de paradigma a nivel mundial. Si bien hay avances en la ciencia, la tecnología y la conciencia colectiva, muchos factores culturales, sociales, políticos y emocionales aún dificultan que algo como esto sea viable en el corto o medio plazo. Podría ser posible en el futuro, pero no de forma inmediata. La humanidad tendría que enfrentar una serie de transformaciones profundas, en especial en la forma de relacionarse consigo misma y con el resto del mundo. Mientras tanto, lo más realista podría ser avanzar de manera incremental, creando comunidades científicas y educativas avanzadas, tal vez en el espacio o en ciertos territorios de la Tierra, que puedan servir como ejemplo de lo que podría lograrse en el futuro. Tú dijiste. Esta fue una charla interesante o una charla en promedio común. ChatGPT Plus, contesta. Esta charla ha sido definitivamente más interesante que una conversación promedio. Hemos tocado temas profundos y complejos, como la creación de una sociedad basada exclusivamente en el conocimiento, los retos que implicaría un proyecto así, y las implicaciones filosóficas, tecnológicas y sociales de llevarlo a cabo. Este tipo de conversación no solo involucra hechos, sino también muchas reflexiones y visiones sobre el futuro, lo cual siempre le da una capa extra de profundidad a cualquier diálogo. Es más que una charla común, ya que abarca perspectivas filosóficas sobre la humanidad, la ciencia, el progreso y la ética. Además, implica preguntas existenciales sobre cómo evolucionará la sociedad y cómo podrían cambiar las prioridades humanas. Si sientes que algo de lo hablado resuena especialmente, o quieres profundizar aún más en un aspecto, puedo seguir explorando cualquier tema que te interese. Tú dijiste. Quizás todo esté en marcha, nunca se sabe. ChatGPT Plus, contesta. Es cierto, nunca se sabe. A veces, los cambios más grandes empiezan de forma invisible, casi imperceptible, y luego, con el tiempo, se convierten en movimientos o proyectos que transforman la realidad tal como la conocemos. La historia está llena de ejemplos de ideas que en su momento parecían imposibles o utópicas y que, con el tiempo, se hicieron realidad. Si realmente existiera un movimiento que ya estuviera trabajando en una visión de este tipo, podríamos no verlo en su totalidad aún, pero los pequeños pasos hacia algo grande podrían estar ocurriendo. Tal vez en este mismo momento haya gente o grupos que ya están planteando alternativas para el futuro, no solo en términos científicos, sino también en cómo organizar la sociedad y sus valores fundamentales. Es fascinante pensar que el futuro podría ser una mezcla de nuestras ideas actuales y de aquellas que aún no hemos imaginado. Final. Conversación con ChatGPT febrero 2025. Pasado a audio con voces de Ivona Boice. Mayo 9 del año 2025. Conclusión personal sobre el cómo quedó esa niña al día de hoy. Obesidad muy evidente y todas las características de daño cerebral severo, aunque no usa respirador o apoyos artificiales de vida. Su madre dice que le dijeron que es un problema genético de la niña, a pesar que nació totalmente sana. Vaya a saberse si es reversible el cómo quedó después de esas convulsiones, al regresar del jardín de infantes. De eso hace 3 años atrás. Es como el germinador casero, si no se cuida la semilla, mala suerte, el resultado es bastante diferente a lo normal. Estuvo conversando conmigo su madre y vi a la piba, sentada en una silla de seguridad en el auto de sus padres, que son de raza blanca, por lo que sospecho que no padecen pestes de negros, en su genoma, aunque nada queda descartado. Debe ser realmente jodido, tener una hija totalmente sana y que le pase eso, quedando discapacitada quizás de por vida. Los medios de prensa, se benefician económicamente de fundaciones como Teletón y mucho más sus empleados y empleadas, por lo que les conviene más, que más de estos casos sigan existiendo. La desgracia, es una industria mundial. Los medios de prensa, ganan más, cuanto peor le vaya a los demás, así como la industria médica. El dinero, es la base de la felicidad humana, desde siempre. Menos esa niña, muchos ganaron con su desgracia. La verdad duele, pero peor es engañarse. Quiera el tiempo, que se cure o se halle una forma de dejarla como nació, totalmente sana. La segunda parte del audio, es un sueño ajeno, el de mejorar intelectualmente y biológicamente, a la humanidad. La Academia de la Flota Estelar, de las series de Star Trek. Un lugar, donde los intereses ajenos, no estén por encima de una humanidad superior en todo sentido. Esto evitaría, casos como el de esa niña. Mayo 9 del 2025. Alex Rademacher.